estamos acá con expectantes y muy contentos de volver a... Siempre es alegría, en medio que nos tocamos. Y bueno, y el galpón, pero yo he estado en otro proyecto y es hermoso. Hace un año y pico que nos tocábamos y contaba y la verdad, bien como... Es un cambio también, de más el cambio, si gente que quiere escuchar el grupo no la escucha nunca, así que está como muy muy contento y con expectativas también, porque queremos empezar a mostrar música nueva, pensando en un nuevo disco también, en un cuarto disco, así que estamos otra show en el auditorio. Los Mariano. Últimos años estuvieron girando por varios lugares, desde Argentina hasta Japón llegaron, y me imagino que cómo será qué sensación tuvieron en Japón, porque es un público completamente distinto, me imagino. Sí, la verdad. Yo había ido con los chicos y la verdad que la siempre es una experiencia nueva, digamos. Y además que viajar por Japón. Y recibimos gente y exposición también a la música. Increíble, a pesar de que no entiende lo que se dice, ¿no? Entonces, la verdad que fue increíble. Y nos han cuidado mucho y bueno, quedó todo bien como para volver. Quieren que saquemos un disco para ir a llevarlo allá también, o sea, nos hicimos de muchos amigos, que es lo más lindo eso, ¿no? Compartir con la gente de los lugares donde uno va yendo y compartiendo esa música. Y sí, en cada lugar donde vas es una experiencia nueva. Cuando fuimos a Italia, fuimos 3 veces también, estuvimos en Estados Unidos, de cosas que van grande y que además y a seguir generando cosas nuevas. Claro, además, distintos países, ¿no? Uno dice Japón porque Japón es el que nos parece más directamente opuesto a lo que nosotros, desde el lenguaje, desde el vocabulario, desde lo musical, pero uno llevan de acá una música muy propiamente anclada en el territorio, y sí, claramente es recibida con sus particularidades. Es que allá... digo, una vez que empezás a viajar te das cuenta, pero para el que fue, digamos, o sea, es muy curioso lo que conocen de la música de aquí y de otros lugares. Son muy curiosos los tipos. Tienen, qué sé yo, tienen orquesta de salsa, bueno, hay que hablar de tangos, viste, música brasilera y carnavales, desfile como en Río, pero en Tokio, son muy personajes. Y te sacan y te lo copian igual. Claro. Pero bueno, es eso, es una cultura muy curiosa, sí, ávida de escuchar y de mucho respeto también. Mariano, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? Bien, y acá te pregunto por la Argentina, porque bueno, desde el 99 hasta la fecha ha pasado mucho, han pasado cantidad de años y cantidad de artistas, y ustedes también en la escena se han hecho su lugar. Comenzaron con una formación o con un estilo musical un poco más anclado en lo que eran raíces folclóricas y han ido fusionando a medida que corría el tiempo. Yo recuerdo que los vi aquí en La Plata con Liliana Herrero y el Rally Barro Nuevo hace mucho tiempo y los he escuchado en el último tiempo. En base a todo esto te pregunto, ¿cómo ven ustedes la escena musical argentina? Porque hay una riqueza grande de norte a sur, pero imagino que desde adentro también ustedes deben tener formas de apreciarla de otro modo, ¿no? Sí, claro, sí. Mucha gente, la verdad... Yo creo que es eso, de 15, 20 años para acá, que se está... ya no se habla de bueno, o hacer folclore, o hacer claro. Ahora, digamos, hay una necesidad de expresar un sentimiento musical, algo que te pasa, digamos, y en ese proceso, cosas